Creo que fue Bertolt Brecht el que dijo aquello de que hay hombres que luchan un día y son buenos, hombres que luchan un año, son mejores, los hay que luchan toda una vida. Y esos son los imprescindibles. La vida a veces te prepara sorpresas que te quedan para siempre, que uno jamás olvida. Y me llena de agradecimiento poder presentar esta noche a una persona que es una referencia, no solamente porque se nos adelantó para decir cosas que nos hubiera gustado decir a muchos, sino porque es una referencia en cuanto a honestidad. Es para mí todo un placer invitar esta noche a cantar con nosotros a León Gieco. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Un honor pasar con mi madre. Con todo nuestro respeto, con todo nuestro afecto y cariño para las madres de la Plaza de Mayo, para las abuelas de la Plaza de Mayo. Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas, los trajo el viento. Manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. Barcos y náufragos oyen sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestro nombre. Dile a las madres en algún lado donde hace falta seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Lo vi en mis luchas y me acompaña entre las llamas de cada nueva batalla. Guían mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro hasta la victoria siempre. Guían mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro hasta la Valiente canción.